revelas a Jesús. Tú, quien nos guía a la verdad. Tú, quien nos vuelves hacia ti. Fuego purificador, enciendes nuestro corazón. Thank you.